Nos quedamos con más citas de la actualidad local y en ese sentido vamos a referirnos a lo que es un evento ya tradicional, podemos decir, porque la verdad es que se está convirtiendo en característico. Son ya varias ediciones y además se suman esta campaña del Día de los Enamorados que organiza la Delegación de Comercio a otra serie de campañas que pone en marcha en días especiales a lo largo de todo el año y con ese objetivo de fomentar, ¿no?, de potenciar las ventas, los pequeños comercios de nuestra localidad. Nosotros nos vamos a quedar con los detalles de una iniciativa que ya realmente está en marcha porque ya se puede participar. Vamos a ir con todos los aspectos en torno, ya decimos, a esta campaña y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Comercio, Magdalena Burdallo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues lo cierto es que ya nos hemos referido en otras oportunidades, años atrás, ¿no?, a esta campaña con motivo del Día de los Enamorados, que, como decía, realmente está ya en marcha, ¿no?, porque ha comenzado el plazo de participación. Sí, comenzó ayer día 1, empezamos eso, la campaña el día 1 de marzo, de febrero, y hasta el mismo día 13 estará disponible para todas las personas que quieran participar, que, vamos, es una participación muy sencilla, similar a la del año pasado. Así que nada, que esperemos que haya mucha participación. Campaña, ya decimos, con motivo de este día de San Valentín, que para aquellas personas que a lo mejor en otras ocasiones no hayan estado al tanto, ya digo que, bueno, pues mantiene las características del año pasado, ¿en qué consistiría? Sí, vamos, muy sencillo. Cualquier persona que acuda a una de las pastelerías que tenemos en nuestra localidad, que son, si no recuerdo mal, son 6, pues cualquier persona que acuda a una de estas pastelerías pues podrá solicitar un formulario, ¿no?, que le podrán dar allí, donde tiene que poner una dedicatoria a una persona que quiera, ¿no?, o a la que quiera manifestarle algo de aprecio, y nada, poner su nombre y su teléfono, eso es importante, y a la persona a la que va a dedicar, pero sobre todo el nombre y el teléfono, porque si no, luego no podremos contactar con ella. Y nada, y entraría en el sorteo de una tarta y una botella de vino espumoso que sortearemos. Así que se trata de un concurso de dedicatorias. Sí, es un concurso de dedicatoria, pues eso, como está enfocado en torno al día de San Valentín, el día de los enamorados, pues se trata un poco de eso, de pasar un rato agradable, porque yo recuerdo el sorteo del año pasado, fue bastante agradable, pues leyendo las dedicatorias, ¿no? Entonces se trata un poco de eso, de hacer agradable, ver las manifestaciones de cariño y de aprecio que se dedican las personas unas a otras. Así que, bueno, básicamente eso, dedicatorias y premiar a las personas pues que se atreven a expresar sus sentimientos, ¿no? Hay que decir además que no va a haber un jurado que califique la inspiración de la persona que dedica, sino que va a ser un sorteo puro, ¿no? O sea que con que haya una mínima participación, un poquito de voluntad, ya a partir de ahí se da por bueno, ¿no? Sí, es eso, la voluntad de expresar los sentimientos y nada. Una de las trabajadoras técnicas de la oficina de turismo, pues acudiremos a esta emisora. Intentaremos que sea el mismo día 14, porque como el plazo para concursar es hasta el mismo día 13, pues intentaremos que el mismo día 14 de San Valentín podamos hacer el sorteo. Como digo, lo haremos en esta emisora y nada, no se trata de un jurado que evalúe la de redacción ni el contenido de esa inspiración romántica, ¿no? Simplemente se trata, bueno, eso, de expresar un poco los sentimientos, de decir cómo te llamas, decirle algo bonito a alguien, a quién va dirigido y, bueno, y como he dicho antes, también es importante el teléfono. Así que ya lo saben, no hace falta que cuando vayamos a la pastelería, además, tengamos que estar inspirados, sino que simplemente una dedicatoria para quién iría y con nuestros datos, con eso bastaría, porque se trata de un sorteo puro que vamos a realizar aquí en la emisora municipal. Y como tú decías, no, la verdad es que ya el pasado año pasamos un buen rato. Hombre, con la verdad, ¿no?, esas dedicatorias, esas participaciones, y bueno, había un poco de todo, el que se lo tomaba un poco más en serio, quien no, pero bueno, todos ya decimos que pueden resultar premiados. Claro, bueno, en las manifestaciones de cariño, de amor y de aprecio, cada uno las expresa como puedo, como quiero, como sabe, ¿no? Que vale todo, vale, todo dentro de lo lógico y razonable, ¿no? Entonces, pues eso, cada uno que lo exprese como quiera. Y yo recuerdo que el año pasado pues nos encontrábamos algunos que eran un poco casi en plan poesía, ¿no? Otros que eran simples manifestaciones de te quiero y bueno, como digo, todo vale dentro de que, bueno, se trata de eso, de un concurso para una dedicatoria de cariño hacia alguien, y mientras que se cumplan esos parámetros de concurso, ¿no? Pues vale cualquier cosa que se quiera poner en esos formularios que entregaremos. Además, puede ir para la pareja, para los familiares, para alguien que en definitiva se tenga cariño, bueno, pues esa dedicatoria, que insistimos, nosotros, bueno, pues leeremos también y sobre todo extraeremos, ¿no? Los boletos, las papeletas, bueno, pues esas participaciones que, bueno, pues se den cita en este concurso. Por tanto, insistir de nuevo, además, en la gran colaboración, ¿no? Por parte de, en general, cuando hablamos de los comercios de nuestra población y en concreto en este Día de los Enamorados, lo que son las pastelerías, las confiterías de Ubrique, todas se suman, ¿verdad? Sí, porque aparte de, bueno, de colaborar en cuanto a facilitar, pues que eso, que pongamos la urna, entregarles las papeletas a los clientes y tal, pues también colaboran en que cada una de las pastelerías, pues dan un premio. O sea, nosotros damos dos por cada pastelería y las propias pastelerías dan uno. Entonces, en total vamos a repartir 18 tartas con sus botellas de vino. Colaboran en cuanto a eso, a facilitarnos, pues, la urna, porque hasta que la podamos poner la urna y la participación de los clientes, y participan también en cuanto a que ellos también quieren hacer ese guiño con sus clientes habituales y también que puedan sumarse a ese sorteo ellos. Un poco la logística la ponen, ¿no? Pero también los propios premios colaboran, ¿no? Además del ayuntamiento, en la aportación de esas tartas y botellas de vino espumoso. Bueno, pues destacar, ¿no? Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Los Nueve Caños y Rossi son las pastelerías que se han sumado a esta iniciativa. Y dentro de este sector, la verdad es que hay que subrayarlo, ¿no? Esa colaboración, esa iniciativa que se tiene, porque, por ejemplo, cuando hablamos del Roscón de Reyes, pues también están ahí echando una mano y, bueno, y son grandes protagonistas, ¿no?, de esa jornada. Sí, te digo, colaboran. Cada vez que hay alguna iniciativa en la que necesitamos colaboración de cualquier tipo de comercio, la verdad es que agradecer, porque siempre, nunca hemos tenido ningún tipo de problema, siempre se suman. Cualquier campaña de las que vamos realizando siempre son todos buenos colaboradores. Y en este caso, pues bueno, nos centramos en la pastelería y ya siguiente cosas que hagamos, pues nos iremos centrando en otros sectores. Ya para la próxima nos vamos a centrar en otra cosa, porque tanto roscón y tanta tarta, al final verás tú por dónde nos va a salir a más de uno el azúcar o los kilos. Así que ya vamos a terminar con las pastelerías y las próximas campañas las centraremos en otra cosa. Nos quedamos con otro sector, ¿no? Bueno, sí, vamos a fomentar otro tipo de sector, porque al final nos vamos a poner malos. Bueno, pues ya lo saben que cualquier persona puede participar durante estos días. No hay ningún otro requisito, hemos comentado las características y no hay nada más. Quiero decir que cualquier persona que se acerque, por tanto, en estas jornadas a la pastelería, no hace falta un mínimo consumo, ni mucho menos. Y bueno, pues si se le pasa a la persona correspondiente de darnos esa papeleta, pues nosotros la podemos pedir, que en definitiva, bueno, pues como decimos, hasta el día 13 está abierta la posibilidad de participar, ¿no? Sí, claro, seguro que de aquí al día 13 alguien va en algún momento a la pastelería a comprar un dulce o a hacer algún encargo o cualquier historia. Entonces, bueno, pues eso, si no, lo lógico es que esté en un lugar visible en cada establecimiento, pero si no lo ven o no ven las papeletas o lo que sea, pues con comentárselo a la persona que está allí y decirle que quiere participar del concurso de Día de los Enamorados, no, sin ningún tipo de problema. Recuerden, por tanto, ese concurso de dedicatorias, que todas ellas, da igual, como decíamos, la calidad, el sentimiento, la inspiración que reflejen, todas van a participar y nosotros que realizaremos ese sorteo para que, veía por aquí, ¿no?, un poco la programación que indicabais, tenéis previsto que el día 16 de febrero por la tarde se haga entrega de esas tartas, de esos premios, ¿no? Sí, como el Día de los Enamorados cae en miércoles, y bueno, es un día pues, normal, laborable, que la mayoría de la gente que se dedica sobre todo en Lubrica, al sector de la marbonería, bueno, y en cualquier otro negocio o cualquier tipo de trabajo que tengan, lo normal casi un porcentaje en un cuarto de la población, ¿no? Digamos, pues que están por la mañana, por la tarde trabajando, son días de más estreo. Entonces, bueno, aunque el sorteo sí lo tenemos previsto hacer el mismo día 14, pero hemos decidido entregar esa tarta y ese vino el viernes 16, que bueno, es un viernes, siempre hay un poquito más de flexibilidad con los horarios quizá, o ya de cara a que la puedan guardar si quieren para el mismo sábado, ¿no? Pero veíamos más cómodo quizá para las personas que vayan a ser premiadas, pues entregárselo el viernes 16. Mm-hmm. Bueno, pues un buen fin de semana. De luego se van a dar un homenaje a algunos de los participantes, los ganadores en esta nueva iniciativa que pone en marcha la Delegación Municipal de Comercio, que como decíamos, bueno, pues es una dentro de la programación que intentáis a lo largo de todo el año en lo que son días especiales. Cerramos el año, ¿no?, con las fiestas navideñas, bueno, pues con el Roscón de Reyes, pero también, por ejemplo, con esa campaña dedicada al sector de la piel para fomentar, junto a turismo, ¿no?, para fomentar las visitas. Pero después llegan otros días como el Día de la Madre, Día del Padre. También intentáis en esa jornada, bueno, pues apoyar al comercio local, ¿verdad? Claro, ahora cuando ya terminemos, bueno, el Día de los Enamorados, luego nos centraremos con el padre y con la madre, pues ver un poco también, igual que en ediciones anteriores, ¿no?, ver un poco dónde podemos centrarnos, dónde vemos que puede haber un poco más de participación y también, pues, de algún modo hacer algún guiño a los comercios, que al fin y al cabo de lo que se trata. Definitiva, repartir, ¿no?, lo que se hace a gran escala, pues también en nuestra localidad, ¿no?, repartir lo que es ese fomento de las ventas a lo largo de todo el año. Claro, el consumo existe y eso, consumo responsable, pues es lógico y es normal, ¿no? Entonces, dentro de ese consumo, pues sí fomentar un poquito o premiar un poco al consumo local, intentar de algún modo, pues eso, hacer que los ciudadanos y ciudadanas, pues apostemos un poquito por el consumo local, que los comercios también se sientan un poquito respaldados y bueno, de la manera en que se puede dentro de la de lo que es la Delegación de Comercio, pues intentamos colaborar. Pues Mazda, aprovechando que estamos hablando contigo también como responsable del área de políticas de igualdad y de la mujer, bueno, pues estáis ya perfilando, ¿no?, lo que van a ser las actividades, la programación de cara a la conmemoración del 8 de marzo. Y me decías, ¿no?, que ya se ha fijado, por ejemplo, para la próxima semana el Consejo Local, ¿no? Para el día 13 tenemos previsto, que creo que es la semana que viene, no la otra. Para el día 13 tenemos previsto el Consejo Local de la Mujer. No lo hemos puesto antes porque estaba pendiente a ver si también iba a Diputación, alguna reunión o algo, para ver si nos hacían propuestas de trabajo y tal. Entonces, al final, el día 13 vamos a convocar el Consejo Local de la Mujer. Y nada, pues todos los miembros normalmente que componen este consejo, pues al menos un gran porcentaje, pues suelen hacer propuestas. Entonces, pues las propuestas de cada uno y de todos las veremos en el propio consejo, las evaluaremos y supongo que seguro que será alguna actividad ya para principio de marzo e intentaremos hacer actividades, no todos los días, pero sí en las 4 o 5 semanas que dure el mes de marzo, pues hacer diferentes actividades, eso, que sean propuestas por el consejo y tener más o menos el mes de marzo cubierto con actividades que vayan en torno a la mujer, que no significa que sean actividades en las que solo puedan participar las mujeres. Son actividades para que participemos todos y todas las personas, adultos, de mayor o menor edad, niños, pero actividades, cada una, bueno, habrá unas más enfocadas a un tipo de actividades más lúdicas, deportivas, culturales. Son actividades de mucha variedad lo que se suelen proponer, pero eso, que son actividades que se hacen es para fomentar el Día de la Mujer, pero que lo apropiado y lo suyo es que poco a poco cada vez se vayan sumando más hombres, porque eso facilita mucho el tema de la igualdad. Efectivamente, además, estamos hablando de eso, no de mujeres ni de hombres, sino de igualdad, que es en definitiva lo que todos debemos perseguir, y por tanto, bueno, pues todos también tenemos que colaborar, participar en este tipo de iniciativas, por supuesto. Claro, el tema de la mujer, el tema de la igualdad, de la igualdad de derechos, lógicamente es una lucha en la que se inicia la mujer, porque es la que sufre la discriminación, ¿no? Pero es una lucha en la que se tiene que sumar toda la sociedad. Entonces es muy importante que el hombre se haga visible en este tipo de iniciativas. Entonces, como digo, habrá iniciativas de las que propongamos ahora para en el Consejo Local de la Mujer que sean que de uso exclusivo a lo mejor de mujeres, porque sean a lo mejor de refuerzo, de empoderamiento, de autoestima y tal, porque lo solicitan y quieren ellas hacer ese tipo de actividades, y pero habrá otro tipo de actividades que sean pues de carácter general para cualquier persona. Entonces esperemos que veamos caras visibles de hombres en este tipo de actividades. Pues nosotros que informaremos sobre ello, y a medida que se vayan concretando, como decimos, esas actividades dentro de la programación con motivo del 8 de marzo. Decíamos, por tanto, para el martes 13, el martes que viene no, el siguiente, el 13 de febrero, y precisamente para esa fecha finalizará el plazo de participación en el concurso dedicatorias con motivo del Día de los Enamorados. Seguramente al día siguiente realizaremos más si os parece, ¿no? El sorteo por aquí por la radio, ya lo iremos viendo esa semana, y por tanto muy atentos nuestros oyentes con motivo de esta iniciativa también. Pues el día 14, eso, el día 14 cerraremos con la hora para poder hacer el sorteo y ya está, esperemos que haya mucha participación. Y seguro que pasamos un buen rato como en la última edición. Con el ingenio y con la participación, la inspiración de todas aquellas personas que lo deseen con este concurso. Pues sí, seguro que sí. Magdalena Burdallo, delegada municipal de Comercio, de Políticas para la Igualdad y Mujer, muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, pues seguiremos informando y iremos también, como decimos, con el resultado de esta campaña y con las iniciativas que, por ejemplo, se van a ir concretando ya en las próximas fechas de cara al 8 de marzo. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a vosotros.